llegó la mari, pero no entera una mitad. La pobre cigüeña quiso hacerle colonizar, le trajo a los dos en uno, metió la pata y en cantidad. ¡Vaya! ¡Eso! Una muñeca divina su tía le regaló, pateándole la cabeza, muy divertida decía gol. Ahora ya está crecida, pollera jamás usó, se afeita muy a menudo, también bigotes le apareció. ¡Venga! ¡Eso! Es un piropo, te la tienes que aguantar, te asienta en una trompada y nunca más lo repetirá. Te gusta jugar al fútbol, jamás supo cocinar, te encanta ir a la cancha, nunca ha querido ni quiere amar. Maneja muy bien camiones, te sabe cambiar motor, te gusta jugar en pipas, sirve en tira cualquier canción. La cosa es muy complicada, pero hay una solución, el médico le aconseja sencillamente una operación. ¡Venga!